Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Durante el mes de junio, y luego de 3 meses de contingencia sanitaria, el Ministerio de Salud lanzó el programa Saludablemente, que responde a una serie de medidas que buscan hacer frente a las consecuencias que la pandemia ha traído sobre la salud mental de la población. Estas medidas, además de llegar tarde, no logran abarcar el problema en todas sus dimensiones, y no es más que otra muestra de la negligencia con la que actúa el gobierno para responder a las necesidades de las personas. La situación sanitaria que estamos viviendo genera un escenario que devela el abandono de las políticas sociales en materia de salud y la escasa garantía de derechos que existe en Chile. Todas las demandas de la revuelta social, que se vienen acumulando durante décadas, se ven expuestas hoy en este escenario: la precariedad laboral y la cesantía, el sistema de salud colapsado, las políticas educacionales que invisibilizan las reales necesidades de los niños y las niñas, el hacinamiento, el hambre. Todo este contexto, que ya venía afectando nuestra calidad de vida y bienestar, hoy se acentúa por la incertidumbre que genera un posible contagio. La cuarentena se ha transformado en un privilegio, al cual no pueden acceder aquellas personas que deben salir día a día a trabajar, a exponer su cuerpo y su salud por mantener un sueldo. Quienes pueden permanecer en confinamiento sienten cada vez más el temor y la angustia que les genera la posibilidad de perder sus trabajos, de contagiarse y no saber si el sistema de salud va a ser capaz de responder con un tratamiento oportuno y digno, de convivir en el mismo espacio que su agresor, del aislamiento social, de sobrellevar extensas jornadas laborales en casa, conjugando esto con tareas de cuidado y generando una alta carga de estrés y ansiedad. La incertidumbre también se ve incrementada por la manipulación de la información entregada, la falta de datos reales y la sobreinformación que generan los medios de comunicación, que lo único que consiguen es amedrentar, confundir y adormecer a la población. La calidad de la salud mental de las personas depende de diversos determinantes, los cuales son en su mayoría sociales. Es por eso que lanzar una plataforma que pretenciosamente pretenda responder a las necesidades que hoy se presentan no es más que un saludo a la bandera, tal y como lo han sido todas las suscripciones a acuerdos internacionales referente a salud mental y derechos humanos que Chile ha firmado, y que derivan en que actualmente no contamos con una normativa ni con políticas sociales que resguarden el efectivo cumplimiento de los derechos en salud. Frente a este abandono, no nos queda más que diseñar nuestros propios estándares de cómo queremos cuidar nuestra salud mental. Durante esta pandemia ha quedado de manifiesto que el individualismo y la lógica neoliberal han fallado, y que para poder gozar de un real bienestar emocional necesitamos de la compañía de otras, de la construcción de colectividades, de retomar o de aprender prácticas de autocuidado, de conectarnos con nuestro entorno natural y de recuperar nuestra salud. Lo normal son los milicos disparando metralletas, lo normal es que repriman cada cosa que tú piensas, lo normal es que los pacos no te ayuden ni protejan, lo normal es que a los ricos le aseguren sus riquezas. Lo normal es que mujeres sientan miedo en cada esquina, lo normal es que nos maten sin que pague el femicida, lo normal es que te enfermes, que te atiendan sin ganas, lo normal es que te mueras esperando en una cama. Lo normal es que te eduquen como un tonto sin sueños, lo normal es que los profes casi no tengan sueldo, lo normal es que los viejos no puedan seguir viviendo, lo normal es que se endeuden solo para seguir comiendo, lo normal es que partidos no sepan qué representan, lo normal es que políticos se adueñen de la fiesta. Lo normal es presidente ofreciendo migajas. Lo normal es que masacre a su pueblo. ¿Cuál pirata? Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, querida radioescucha, estamos en una nueva edición de esta Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Estamos desde los estudios Edelmira Carrillo Paz, hoy día 26 de junio del año 2020, un día bien frío, bien invernal. Comenzamos con la editorial de la compañera Nehuen Katy y luego escuchaste Que Arda de Susana Cofré. Saludamos como siempre y agradecemos a mi compañera DJ Otra Planetaria en Radio Controles y saludamos a las radios amigas, a la red de medios también que nos retransmite. Saludamos a Radio Latué, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen, Agencia de Noticias Medio a Medio y Latinoamérica Rompe el Cerco. Queremos partir esta boletina, este programa, a propósito de esta complicidad entre medios libres, dedicándoles el programa de hoy día a las compañeras de la Radioneta, quienes el 24 de junio comunicaron que van a cerrar sus señales, así que las acompañamos, nos imaginamos lo difícil que debe ser esta decisión, más aún en estos tiempos donde se hacen tan necesarios los medios libres, los medios rebeldes, los medios comunitarios. Voy a compartirles lo que las compañeras subieron a las redes. Dice: queridos radioescuchas, compañeras, amigas, hoy nos dirigimos a ustedes para informarles que tras 18 años de dedicación a la comunicación libre, la Radioneta cerrará sus transmisiones indefinidamente el próximo 5 de julio. Desde el 2001 hasta el presente, la Radioneta ha sido un espacio de encuentro para numerosas y diversas voluntades, unas dispuestas a compartir sus experiencias y convicciones y otras deseosas de amplificar esas historias y convertirlas en otro tipo de escuchas, las que te invitan a hacerte preguntas con la humorada y la rebeldía como aliadas. En los últimos años, hacer radio libre y feminista ha sido nuestro motor. Como equipo, encontramos en la Radioneta no solo una plataforma donde ejercer de forma crítica la comunicación, cuestionando el discurso colonialista, capitalista, heteropatriarcal y proponiendo lenguajes y discusiones esenciales para la transformación social y cultural, sino también un lugar donde organizarnos de un modo más amoroso y sensible, con la colaboración como fundamento y guía para construir nuevas formas de vivir. Es por esto que nos entristece mucho contarles que actualmente se ha vuelto complejo sostener y proyectar la radio, tanto desde lo humano como lo económico, y que esta situación se ha agudizado irremediablemente en los últimos meses. Cerrar la radioneta significa poner fin a procesos colectivos y personales y redirigir rumbos. Pese a que este adiós nos apena, al mismo tiempo nos entrega el impulso para seguir profundizando aprendizajes y la oportunidad de explorar otras formas de organizarnos para hacer comunicación feminista. Las búsquedas son infinitas, pero avanzamos con al menos una claridad. Es urgente convertir el discurso en prácticas concretas y hacer cuerpo nuestras luchas, llevarlas al cotidiano y a lo doméstico para lograr discernir la esencia de lo que queremos compartir y construir en colectivo. Agradecemos profundamente todas y cada una de las redes cómplices que tejimos durante este tiempo y que han sido sostén fundamental del proyecto, a los medios libres, comunitarios y alternativos de este y otros territorios. Gracias por su labor y compromiso tenaz, por resistir y levantar desde el amor y la convicción otras formas de comunicación. A las compañeras que la radio y el feminismo nos obsequiaron, han sido origen y pilar, maestras y guías, la palabra movilizadora para continuar. Con las viejas estructuras y narrativas del mundo desmoronándose, un sinfín de preguntas aparecen directamente para interpelarnos. Por eso, hoy que nos despedimos, queremos desear que la comunicación nos conduzca siempre a ese lugar incómodo, allí donde las certezas absolutas son inalcanzables y la opción más lúcida es seguir cuestionándose en compañía de otras y otres. Sentadas a la mesa, un poco apretadas y con un micrófono convenientemente dispuesto al centro. Equipo La Radioneta, 24 de junio del año 2020. Así que agradecemos a las compañeras también, referentas nuestras, compañeras radiales, y les dedicamos este noticiero de hoy día 26 de junio. Ahora sí, vamos a ir a las noticias. Nos vamos a ir inmediatamente con el reporte desde México de la compañera Karen. Muy buenas tardes. Desde el estado de Chiapas, en el sureste mexicano, de sur a sur, les comento la siguiente información. Desde la página oficial de alertachiapas.com, les comento que a la diversidad la homofobia no la para. Las actividades de la jornada por los derechos LGBTTIQ+, realizadas en línea en el marco del Día Internacional del Orgullo Gay en Chiapas, han sido un éxito. Sus organizadores confirmaron que han rebasado el alcance que estimaban. De hecho, los números indican que han llegado a más personas que en cualquier jornada pasada. José Esponda, representante de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas, informó que los foros y programas que han realizado en la plataforma Zoom y transmitidos en diversas plataformas de Facebook han llegado a más de 20.000 personas. El integrante de la Red por la Inclusión en Chiapas agregó que cada foro ha tenido un alcance de por lo menos 4.000 personas. Además, destacó la buena convocatoria que han tenido los concursos que se han realizado durante esta jornada. Pese a que durante las jornadas han recibido ataques de homofobia en las plataformas digitales, José Esponda dijo que son más las cosas buenas que rescatan de esta jornada virtual y aseguró que continuarán realizando este tipo de acciones en línea. El activista informó que en las próximas horas empezarán a invitar a la población chiapaneca para unirse a la Marcha del Orgullo LGBT, que se efectuará de manera virtual el próximo 27 de junio a partir de las 12 horas. También comentarles que Chiapas alcanzó el sexto lugar por casos de contagios de COVID-19 en comunidades indígenas. El Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, MPCO, dio a conocer que el grado de letalidad por COVID-19 en las comunidades indígenas de México es cerca del 17.5%. En la conferencia virtual de prensa, ¿cómo afrontamos a la pandemia del COVID-19 en el medio rural y en las regiones indígenas? Se informó que del 28 de febrero al 15 de junio hay 1.760 contagios de coronavirus en los pueblos indígenas en el país. En lo que refiere a Chiapas, el subsecretario dio a conocer que el estado se encuentra en el sexto lugar de entidades con más contagios en poblaciones indígenas. Los primeros tres lugares los ocupan los estados de Yucatán, Oaxaca y Ciudad de México. cabe recordar que el pasado 19 de mayo se publicó una guía para la atención de emergencia sanitaria generada por este virus en los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas. En ella se indica que la información relacionada con la pandemia deberá ser difundida y transmitida con pertinencia cultural y lingüística, además que las disposiciones y medidas adoptadas para combatir el nuevo coronavirus tendrán que ser implementadas con pertinencia cultural y respetando las formas de organización de las comunidades indígenas. Decenas de maestros de Chiapas han muerto por el COVID-19. La sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, lamentó que decenas de maestres de Chiapas estén muriendo a consecuencia del COVID-19 y que muchos estén llevando tratamientos ambulatorios por recomendaciones médicas particulares. Al respecto, el sector magisterial se pronunció por las cifras que ofrece el secretario de Salud, pues dijo que no coinciden con el panorama real de la epidemia. Agregó que es inconcebible que ninguna autoridad esté dispuesta a reconocer que la enfermedad los ha rebasado, al tiempo que exigió que los hospitales del ISSSTE sean dotados de recursos para atender a las y los docentes que pagan una cuota para ser atendidos dignamente. Finalmente hizo un llamado para que el confinamiento no sea motivo para no levantar la voz, pues en estos momentos se necesita exigir mejores condiciones en atención médica, medicamentos e insumos en hospitales, defender los ahorros y exigir el pago de los salarios sin condicionamientos. Con estas tres notas informativas, intentando abrir el paso comunicativo para que sepamos qué está pasando en los distintos territorios. Para la boletina informativa de Radio Humedales, desde San Cristóbal de las Casas, soy Karen Torrente. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Aprovechamos de mandar mucha fuerza, mucho saludo a todas las compañeras que están en México en este terremoto que hubo. Se están haciendo distintas campañas igual de recolección. Vamos subiendo toda esa información al fanpage de Radio Humedales para que le echen una miradita. Y nos vamos ahora con otro reporte internacional. Nos vamos al reporte de nuestra querida compañera y reportera Miri. Un saludo para las compañeras y oyentes de Radio Humedales. La saluda Miriam Georgian con noticias del otro lado de la cordillera. Esta vez para sumarnos a la campaña del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir para denunciar el chineo. ¿Escuchamos alguna vez hablar sobre el chineo o el rameo? Amparados por la tradición, hoy, a plena luz del día, varones criollos, blancos, adinerados, comerciantes o terratenientes con poder económico o político, secuestran muchas veces de los pelos a niñas menores de edad de las comunidades indígenas y las abusan sexualmente solos o en manada, y luego las devuelven a sus comunidades como si nada hubiera sucedido. Una forma de racismo contra los pueblos originarios que se mantiene desde tiempos coloniales ligados al llamado derecho de pernada, sin una sanción social. El antecedente de Juana, en 2015, sentó un precedente en la misión Huichi, provincia de Salta. Los vecinos la encontraron desmayada en la cancha del pueblo. La niña de 12 años, perteneciente a la comunidad, fue violada por un grupo de al menos 8 criollos, quedando embarazada. A pesar de ser una niña con discapacidad y de haber sido abusada, no fue sino hasta el sexto mes de embarazo cuando Juana terminó en una cesárea de urgencia por un diagnóstico de malformación en el feto. Por la desprotección y la falta de asesoramiento, el caso de Juana terminó representando una de las llamadas más fuertes del año para la causa Ni Una Menos. Si bien los acusados fueron condenados a 17 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor, poco y nada se habló de la práctica del chineo como tal. Referentes como Octorina Zamora del pueblo Huichi, Noelia Chumbita del pueblo de Aguita y Moira Millán del pueblo Mapuche se han referido a esto como constantes abusos sexuales en todas las comunidades Huichi, Cuom, Pilagá, Mocoví, del centro y noroeste del país. Según explica Noelia Chumbita, Las niñas sufren violaciones por parte de criollos con cierto poder económico y social. Esto es posible por la impunidad que se disfraza de costumbre cultural. Pero esto no es cultura, es un crimen. El movimiento de mujeres indígenas exige que los abusos sean juzgados como crímenes de odio, de clase y de racismo. El chineo o rameo se sostiene en base a un doble juego de silenciamiento. Por un lado, los violadores amenazan a las niñas abusadas y por otro, en ciertos casos, se aprovechan de la necesidad y el hambre de los indígenas. Acuerdan intercambios de comida o apenas migajas en dinero para acallar el abuso o el embarazo. Frente al abandono y desprotección del Estado, estos acuerdos miserables terminan sucediendo. El pasado 9 de junio, una adolescente de 16 años perteneciente a la misma comunidad que Juana fue hallada por personal policial en la vía pública en estado de shock, muy nerviosa y llorando. Un caso más de chineo, que a pesar de las amenazas fue denunciado por su madre ante la fiscalía. Esta vez sí fue noticia, tomado por varios medios. Hasta el momento se han detenido a 4 hombres mientras la investigación sigue y no se descarta la participación de otros agresores. Las agresiones se van conociendo cada vez con más detalle. Hay nenas violadas cuando van de su casa a la escuela, que terminan abandonando sus estudios porque quedan viviendo con terror. Hay otros casos a quienes, además de violarlas, les dieron de tomar cerveza con vidrio, o les raparon el pelo o les mutilaron los pechos. Lo que se ve es monstruoso, pero lo que duele aún más es la indiferencia social. Sobre el consentimiento de esta práctica, la referente mapuche Moira Millán denuncia: la supuesta compensación es traerle una vaca a la familia o un pedido de comida. La gente piensa que la esclavitud es una producción de la tierra sin remuneración, pero la esclavitud acá también es el sometimiento de la opresión de las mujeres. Además, Moira encuentra en la propia cultura del varón indígena una explicación para el silencio frente a los abusos. Dice: a veces creo que el silencio y la complicidad de los varones indígenas tiene que ver con que no están dispuestos a renunciar al único privilegio que les quedó tras la conquista, que es el de ser varones. En las comunidades indígenas se complica el acceso a la justicia por la imposibilidad de las propias víctimas de contar lo sucedido al existir una barrera idiomática que no es resuelta a tiempo con un intérprete bilingüe, por lo que la mayoría de las veces dependen de que sean los caciques que quieran actuar como traductores. Noelia Chumbita comparte: es tremenda la soledad, pero esta se empieza a resquebrajar al encontrarnos como hermanas de todos los pueblos. Nuestra historia es una sola en esta Argentina racista y eurocéntrica, y nos empezamos a tomar de las manos y a decir: si nos tocan a una, nos tocan a todas. El chineo es un crimen de odio y tiene un montón de aristas, no solo la violación de las niñas, sino también el manto de impunidad. Hay todo un aparato estatal que así lo permite. No hay presión o interés de los organismos de derechos humanos y recién empiezan las organizaciones feministas a tomar como propio el reclamo. El racismo, la misoginia y el machismo, dice Moira Millán, es la triada que nos asesina todos los días con impunidad. Cada mujer indígena violada está sola institucionalmente, sola frente a las autoridades comunitarias y sola socialmente. Acabará cuando deje de ser un dolor en soledad y se convierta en rabia organizada de todos y todas. Cuando denunciamos el chineo, nos referimos a todo esto. Esto es todo por hoy. Les mando un cariño grande y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias, Miri, por esa importante denuncia de racismo y misoginia. Vamos a seguir atentas para seguir también poniendo a disposición nuestro medio para hacer las denuncias de las compañeras del otro lado de la cordillera. Y vamos a cerrar este bloque internacional Les contamos que se cumplieron 11 años desde el golpe de Estado en Honduras y la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias Indígenas, Garífunas y Feministas de Honduras y Guatemala compartió un tremendo programa que se llama Canasto de Palabras, que sale desde Radio Guaja Guarajambala. Y ellas, las compañeras del COPIN, hicieron un programa en este contexto de los 11 años del golpe de Estado y compartieron registros de las palabras de la compañera Berta Cáceres. Vamos a escuchar las reflexiones que tenía la compañera en un contexto de golpe de Estado en Honduras. Y es cierto, una Asamblea Nacional Constituyente no cambia todo por sí, ¿verdad? O solo es lo único a lo que se le puede apostar para la liberación de nuestros pueblos. Es todo un proceso social, cultural, político, económico, y de desmontar también todas esas formas de opresión que se han estado dando acá, ese capitalismo depredador, inhumano, ¿verdad? También hay que desmontar el patriarcado, hay que desmontar el racismo, ¿verdad? Y esos son procesos a largo plazo que tienen que ver con transformaciones y las revoluciones culturales, sociales, políticas, de edad más amplia. ¿Qué pasa? El pueblo hondureño ahora está debatiendo esas cosas profundas. Por ejemplo, el tema del agua como un derecho humano, ¿verdad? Que por primera vez en esa constitución se menciona a las mujeres, porque en la actual no se menciona ni una vez, ¿verdad? Pero no solo mencionar, sino que quede pactado, ¿verdad? Porque eso sería una base jurídica, pero más que jurídica, política, social, ¿verdad? Los derechos económicos, políticos, sociales, pero también los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿verdad? Los derechos de autodeterminación, ¿verdad? El derecho a los territorios y las culturas indígenas y negras en Honduras, a reconocer que somos un Estado multilingüe, multicultural, ¿verdad? Pluriétnico. Entonces, además de eso, temas como el de la soberanía, que implica tantas cosas, no solo económica, política, también la soberanía alimentaria implica expulsar las tropas gringas de Honduras, ¿verdad? Además de eso, el tema de la minería. Yo mencionaba, ya va a hacer señal, claro. Yo mencionaba de que el presidente Zelaya el primer día dijo que no iba a dar ninguna concesión minera más, y es cierto, lo cumplió. Claro, además teníamos una lucha perra, como decimos nosotros en Centroamérica, ¿verdad? Una lucha tremenda, y hemos expulsado a esas transnacionales de nuestra región, ¿verdad? Y eso no ha sido fácil. Tenemos muertos, compañeros asesinados por todas esas luchas, ¿verdad? El tema minero la gente la está planteando también, ¿verdad? El tema forestal, Honduras es un país con una riqueza forestal grande, ¿verdad? Además de eso, el tema de los tratados de libre comercio. Recuerden que Centroamérica tiene firmado un TLC con Estados Unidos. La gente está pidiendo en las calles que desaparezcan las Fuerzas Armadas, si solo van a servir para reprimir, para servir a los gringos. No quiere que existan. Es la demanda de la gente que desaparezca. Bueno, hay una serie de temas que está en el debate, ¿verdad? ¿Qué naturaleza va a tener esa Asamblea Nacional Constituyente? ¿Verdad? Los grandes contenidos, los conceptos, ¿verdad? Que también es un asunto cultural, ¿verdad? El concepto de desarrollo mismo, de democracia, ¿verdad? Eso que ahorita a nosotros nos da, como es una compañera, es vomitivo eso, en Honduras, pero ¿qué concepto de democracia queremos nosotros? Una simple consulta fue el detonante, ¿verdad? Que es un derecho humano, una cosa tan simple, una encuesta. Pero el hecho era que por primera vez un pueblo iba a ser preguntado y le dio miedo. A esos golpistas asesinos le dio miedo. Ellos tienen miedo, compañeros y compañeras. Nosotros lo sabemos. Creían que 4 días iba a durar la resistencia en Honduras.

la cifra total oficial, sabemos que esta cifra está manipulada. Según la cifra oficial dicen a la fecha 5.068 personas han fallecido, ubicándose este país llamado Chile dentro de las 17 peores naciones. Y cuando siempre lamentamos el aumento del contagio, el aumento de la militarización, nos sumamos a la denuncia en contra de la moneda por esta licitación de la adquisición de suministros de productos gourmet con un presupuesto inicial de 100 millones de pesos en medio de la pandemia. Se requiere constantemente, fue el argumento para las actividades de presidencia, se argumentó. Solo una empresa acogió el llamado a la convocatoria del 18 de mayo, que coincide que ese mismo día en que decenas de vecinos y vecinas salieron a protestar clamando por ayuda para subsistir y para alimentar. Entonces esto sigue evidenciando este gobierno fascista, este gobierno neoliberal de Sebastián Piñera, donde también ha habido polémica en el contexto de la muerte del tío de este cura pedófilo, este cura encubridor, Bernardino Piñera, donde además el presidente Piñera rompió todos los protocolos durante esta ceremonia, diciendo que no había muerto por COVID, pero ayer se liberó el certificado de defunción donde se ratifica que la causa de deceso de este cura abusador era por COVID-19. Así que también denunciamos eso. Seguimos con denuncias. Los compañeros y compañeras del periódico El Resumen, el día de ayer, 25 de junio, contaron de un desalojo que se hizo una familia desde su casa en Concepción en plena pandemia. Dice, una familia fue expulsada por fuerzas especiales de carabineros por orden del ministro de Bienes Nacionales de la casa, que habitaban hace más de 30 años en Concepción. El hecho se produjo durante la jornada de ayer en la población Teniente Merino 1 de Barrio Norte, Concepción, mismo día en que el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit Díaz, visitó la zona. La familia fue dejada junto a sus cosas en la calle en plena pandemia, mientras el frío y la lluvia azotan la zona. También otros medios ayer estuvieron difundiendo desde San Bernardo, se le quitó la mercadería a mujeres vendedoras ambulantes, a mujeres haitianas, y no solo le quitaron la mercadería, sino que también se las llevaron detenidas. Así que denunciamos todas estas medidas de este gobierno fascista que, en paralelo a esta pandemia y a la organización territorial, sigue incrementando la represión policial, la cantidad de militares y también buscando leyes que sigan recrudeciendo este sistema represivo. Vamos a dejar hasta ahí las denuncias. Vamos a pasar a otra noticia. Hoy día 26 de junio es el Día Internacional contra la Tortura y vamos a escuchar reflexiones de la compañera Esther Araneda Gallardo. Ella es esposa de Alfonso Araya Castillo, detenido desaparecido. Vamos a escucharla en este día en contra de la tortura. ¿Cómo fue tan terrible estos 17 años donde a la gente, a los compañeros, a las compañeras, abusaron de esa manera? ¿Cómo uno piensa como seres humanos pueden actuar con sus padres de esa manera? Recuerdo a Romo cuando era una bestia humana, torturando especialmente a las compañeras, cuando decían ellos de que cómo ellos nos habían dejado nosotros familiares de ellos aparecido vivos, cuando debieran habernos matado y habernos torturado a nosotros también como familiares. Pero aquí estamos presentes para denunciar todos los atropellos a los derechos humanos que se cometieron. Espero que nunca pase más esto. Y creo que somos nosotras las que tenemos que seguir adelante, porque esto no se puede repetir ni en Chile ni en ningún país del mundo. Yo creo que la tortura es lo más terrible que le pueda pasar a un ser humano indefenso. No poderse defender, no poder hacer nada en ese momento. Por esto estas bestias de Punta Peuco tienen que pagar en la cárcel. No son viejitos, son viejos asesinos. Cuando cometieron todas estas atrocidades, eran hombres jóvenes, que sabía muy bien lo que ellos cometieron. que supieron muy bien lo que ellos hicieron. Quiero dejar aquí para que cada uno de nosotros medite y que sirva de conversación en la familia, en los más jóvenes. Por eso tenemos que dejarle a nuestros jóvenes un país mejor que el que nosotros vivimos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Ahí estaba la compañera Esther. Y justo hoy día el desconcierto publicó que se procesa a 6 ex agentes CNI por detención ilegal, secuestro y tortura durante la dictadura. En la resolución, el ministro Jaime Arancibia se indicó como autores de los delitos a Carlos Herrera Jiménez, Máximo Lara Lara, Manuel Sergio Aliro Álvarez Lucero, Osval Emilio Fredes Fredes, Manuel José Pastén Vera y Leoncio Velázquez Guala por su responsabilidad en los delitos consumados de detención ilegal, secuestro y aplicación de tormentos a Pablo Emilio Hernández Dubó ocurridos en 1983. En esta resolución dice, teniendo presente la situación sanitaria del país con ocasión del COVID-19 y siendo la mayoría de los procesados personas de la tercera edad, manténganse estos detenidos en sus respectivos domicilios bajo custodia de carabineros de su sector, con excepción del procesado Carlos Herrera Jiménez, quien cumple condena en el penal Punta Peuco. En tanto, se aprueba la resolución que les concederá la libertad provisional y que será dictada a continuación en un trámite de consulta ante la Corte de Apelaciones. Entonces nos contentamos por esta resolución, pero repudiamos que estas personas, como dice la compañera Esther, no son abuelitos, se tengan la posibilidad de mantenerse en sus hogares luego de haber cometido todos estos horrorosos crímenes de lesa humanidad. Vamos a seguir haciendo estas denuncias de este sistema fascista y racista. Hace unos días salió una nota, el 24 de junio, para ser más específica, el diario Venceremos sacó una nota que denuncia la militarización del Gualmapu. Dice, gobierno envía gran número de efectivos militares y fuerzas especiales a territorio mapuche. Hemos visto que la pandemia del COVID-19 ha servido para militarizar el territorio del pueblo mapuche, y esto es verdaderamente preocupante porque es un acto contrario a la paz, es contrario a la convivencia aceptable y es contrario a la búsqueda de soluciones estables que requiere la Araucanía. Desde el pasado martes 23 de junio, el Ejecutivo ha reactivado la estrategia de militarización en el territorio mapuche a través de la movilización de una gran cantidad de fuerzas armadas y vehículos militares. Además de los efectivos militares y uniformados de fuerzas especiales, el día martes se envió a la zona al ministro de Defensa, Alberto Espina, y del Interior, Gonzalo Blumel. El argumento desde La Moneda para el traslado de las fuerzas militares hacia Gualmapu han sido los ataques a camiones forestales, carabineros y antenas eléctricas presuntamente por resistencia mapuche que han sido intensificados en las últimas semanas. Desde el Consejo de Todas las Tierras se refirieron a la militarización indicando que viene a reinstalar lo que fueron los actos coercitivos militares en el contexto de la llamada pacificación de la Araucanía. En ese hecho se cometieron 4 grandes situaciones que hoy constituyen la causa de las tensiones y controversias entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Les recordamos además que siguen en huelga de hambre los comuneros mapuches. El Machi Celestino Córdoba el día de ayer tuvo un accidente también, está con un esguince, así que invitamos a que se informen a través de los medios que están desde Gualmapu, que están desde Temuco, Guarria, informando de lo que sucede, como por ejemplo el medio Radio Curruf o el medio escrito Mapu Express. Pasando a otras noticias, igual seguimos con las denuncias, vamos a irnos con las denuncias relacionadas al extractivismo y nos vamos a ir con un reporte que tiene relación con el aumento también del extractivismo en este contexto de pandemia. Vamos a escuchar un reporte desde la agrupación que dice No al Alto Maipo. Hola, soy María Jesús Martínez. Apoyo a la red No Alto Maipo con la investigación sobre el monumento natural El Morado y los glaciares y su afectación producto de las obras que se vienen realizando desde ya varios años del túnel El Volcán, del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Acaban de terminar los alegatos y queremos compartir una lamentable noticia que si no fuera por esta instancia no tendríamos idea. Por boca del abogado empresarial Mario Galindo nos hemos enterado hoy que Alto Maipo ya tiene 1.5 km de túnel construido bajo el monumento natural El Morado. Un área protegida, un área que no debiera estar sometida a ningún tipo de proyecto económico. Hoy está siendo vulnerado, está siendo con eso vulnerada la protección de los glaciares y está siendo también vulnerado el derecho humano al agua, porque de ahí proviene el agua dulce que abastece a la región metropolitana en su totalidad. Es algo sumamente importante lo que está ocurriendo hoy día. La superintendencia, en un rol totalmente defensor de los intereses de la empresa, presentó totalmente un alegato a favor de esta empresa, del actuar criminal, delictual, irregular, ilegal de esta nefasta empresa transnacional, norteamericana, que tiene todo el apoyo de la política chilena, desde el Partido Socialista, la expresidenta Bachelet, el gobierno de Piñera, etcétera. Queremos decir claramente que nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias que nos sean posibles, que lamentablemente son en la justicia, en donde tampoco tenemos confianza de que ahí velen por nuestros intereses y qué decir por los intereses de la naturaleza. Así que invitamos a toda la gente a que sigan atentamente lo que está ocurriendo con el monumento natural El Morado, que lamentablemente también no tenemos cómo, dado el confinamiento, no tenemos cómo recurrir a buscar imágenes, a buscar evidencias que nos puedan aportar mayores antecedentes, y solamente tenemos que confiar en lo que nos dice una empresa que ya está afectando estos glaciares. Hacemos un llamado a que la gente siga esta causa, siga esta problemática en relación a los glaciares del monumento El Morado, porque la próxima semana la Corte de Apelaciones fijó alegatos para el 30, alegatos virtuales también, para continuar con el recurso de protección que ingresamos por la afectación de los glaciares del monumento, y que no son solamente los del monumento, sino que también en el sector norte, hacia el sector del Valle del Yeso con el Mesón Alto. Así que estamos desconcertados, eso, los queremos invitar a que reaccionen, simplemente eso. Y como dice la compañera, es muy importante reaccionar, porque el Tomate Rojo, plataforma de medio ambiental, hoy día hace una acusación súper importante y una denuncia. Dice: el Observatorio de Conflictos Ambientales reveló este jueves 25 de junio, a través de un estudio, el peligro y abusivo aumento de proyectos ingresados al CIA durante la pandemia de COVID-19. En él se comparó desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de los años 2018, 2019 y 2020, y se concluyó que hay un notorio aumento de cantidades de proyectos ingresados al CIA este 2020, en comparación con los dos años anteriores, de 118 proyectos el 2018 y 103 proyectos al 2019, se salta a 237 proyectos este 2020 en periodo de pandemia. Así que denunciamos, vamos a seguir ahora, vamos a ir con otro reporte de denuncia del extractivismo, nos vamos a ir a la Asamblea por el Agua de Huasco Alto. Hola, mi nombre es Constanza San Juan, soy vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, de acá de la comuna de Alto del Carmen, Valle del Huasco, tercera región de Atacama. Desde aquí, desde este valle, en donde hay un día soleado, un gran abrazo a Radio Humedales, a todas las chicas que hacen posible esta plataforma, y muchas gracias por este espacio para poder contarles a todos los radioescuchas y a todas las radios a donde llegan también. ¿Qué es el proyecto Pascualama, para quien no lo conozca aún, y en qué estamos? Y es súper importante porque estamos viviendo una etapa súper crucial y definitoria. Entonces, voy a partir contando un poquito la historia de este proyecto. Es un proyecto minero de un yacimiento de oro y cobre, pero en su mayoría oro, ubicado acá en nuestra cordillera. Es el primer proyecto binacional del mundo, porque el yacimiento está en la frontera entre Chile y Argentina. Y es un dato muy importante de comentarles a todos que este proyecto se pudo hacer gracias a un tratado que se firmó entre Chile y Argentina el 98, ratificado el 2001, firmado por Frei y Menem, ratificado por Lagos, que finalmente fue... Es un tratado que fue redactado por la misma transnacional Barrick Gold, dueña de este proyecto minero. Porque hasta antes de este tratado, no se podía hacer trabajos mineros en la naciente de aguas, digamos, en estas alturas, en la frontera finalmente. Gracias a este tratado sí se puede. Y es importante entonces comunicar para que lo tengamos presente, sobre todo en un contexto de posible cambio de constitución, que este tratado permitió ceder el 25% del territorio nacional a las transnacionales finalmente, en donde se constituye un país virtual en el que están, hay sus propias leyes, ellos llegan y cierran la cordillera, acá pasó eso, nos cerraron los comportones, los dos accesos a la cordillera por los dos valles, Valle del Tránsito y Valle San Félix, y la gente no pudo subir más a su cordillera, los ganaderos transhumantes tampoco, así es que también ha sido un efecto negativo de este proyecto, el que está acabando con prácticas ancestrales y culturales como es la transhumancia, que tiene también todo un pasado, o sea, en el fondo está ahí el mundo indígena vivo. Luego de eso, contarles que el conflicto explota cuando la gente se da cuenta de que el yacimiento está bajo tres glaciares y que más encima la empresa escondió. Y los agricultores se dieron cuenta de esto, se acordaron de cuando ellos cruzaban la cordillera con sus abuelos y que los abuelos le hablaban de los bancos perpetuos, que eran estos glaciares que finalmente son los que brindan el agua a este valle que tiene un régimen nival. Entonces ahí, cuando se sabe esto y se sabe después que la empresa propone, cuando ya se supo la verdad, propone trasladar los glaciares, ahí quedó en la embarrada, explotó y la gente dijo, no, pues, si el proyecto minero va a significar que destruyan los glaciares y la fuente de agua de nuestro valle, así también como que contaminen la agua, no lo vamos a permitir. Ahí hubo un levantamiento súper grande de todo el valle, la Junta de Vigilancia incluso estaba también en contra del proyecto con más de 2.000 regantes. Ahí comenzó entonces, como les digo, la gran batalla y la gente decía que no al proyecto porque desde ese entonces ya levantaba y sabía que se iban a destruir los glaciares, se iban a contaminar las aguas, los humedales altoandinos, también que iba a haber afectaciones sociales importantes. Bueno, a la vuelta de más de 13 años, todo eso que la comunidad dijo se empezó a ver en la realidad, empezó a demostrarse a través de una serie de informes de los servicios públicos y fiscalizadores del país. Es así entonces como incluso se llegó a abrir un proceso sancionatorio por la Superintendencia de Medio Ambiente, que después se le sumó otro proceso sancionatorio que finalmente terminó sumando 33 cargos, muchos de ellos gravísimos. Gravísimo lo que cuenta la compañera de Asamblea por el Agua Huasco Alto. Pueden buscar también para que se sigan informando de lo que está ocurriendo. Y nos vamos a ir con un último reporte de denuncia del extractivismo. Estamos contentas porque este reporte es de una compañera que quiso ser reportera desde su propio territorio. Así que nos vamos al Araquete a una denuncia contra Celulosa Arauco, contra Forestal Arauco del grupo Angelini. Hola a todos y todas. Bueno, me presento. Yo soy de la localidad de La Araquete, nacida y criada por acá. Y bueno, quería informar por este medio. Bueno, el 22 de junio salí por la playa de La Araquete. Iba a ir a pedalear. Me fui por la orilla de la playa hasta llegar a la playa El Puno, que queda en Arconas. Y observé que por toda la orilla de la playa había una espuma como amarilla. Me detuve a verla y bueno, le saqué foto porque me pareció raro. Estaba lleno de aves por toda la orilla. Vi y observé como más de 7 especies distintas, ya que siempre hay variedad. Y al llegar allá me di cuenta de que, bueno, el muelle que estaban construyendo ya hace unos meses, que no eran tantos, yo diría que antes del verano, el verano del 2020, ya estaba como casi terminado. observé un barco y a lo lejos, porque igual no me acerqué tanto, pude ver que había un tubo. Bueno, me puse a grabar y acerqué la cámara y se podía ver un tubo que salía un líquido de su interior que era oscuro. Vi otras publicaciones también de otra gente de la zona de Arauco que vieron que muchas aves del lugar estaban heridas y muertas. Amigos me comentaron también que vieron pingüinos en el mar, ellos hacen body, muertos también, y en los humedales también se han visto aves que extrañamente aparecen así. Este proyecto MAPA, que buscaba, como dije anteriormente, triplicar esta producción de celulosa Arauco, bueno, pretende construir una tubería de 806 metros al mar para eliminar los desechos líquidos de la planta. Pretende construir hemisferios submarinos, y aparte de que van a construir esta tubería, también va a seguir funcionando la que ya está, lo que va a emanar al mar 170 litros, 170 millones de litros diarios, que esto equivale a 68 millones de piscinas, o sea, 68 piscinas olímpicas de desechos tóxicos. Esto igual pone en riesgo al trabajo de los pescadores, de los mariscadores, la gente que consume del mar. También pone en riesgo a la gente que vive alrededor de acá, la gente de Horcones, Araquete, Arauco, por el tema de respirar todo ese aire tóxico de esta empresa que está prácticamente al lado. Aumentan claramente las enfermedades respiratorias, los cáncer, si bien hay estudios de eso, pero como la empresa está acostumbrada a ocultar la información, igual la gente está desinformada. Ahí estaba esta importante denuncia de la vecina del Araquete. Quiero recalcar una información importante que ella dice, contarles que esta tubería, como dice, mide 806 metros y va al interior del mar para descargar desechos líquidos de la planta. La descarga son 170 millones de litros diarios. Esto equivale a 68 piscinas olímpicas de desechos tóxicos ingresando diariamente al mar, elevando los riesgos de contaminación marítima que afectan profundamente a las diversas localidades pesqueras aledañas. El periódico El Resumen tiene notas súper importantes en denuncia de este proyecto, que es el proyecto MAPA, esta tubería y toda la ampliación de la celulosa, transformándola en una de las celulosas más grandes de Latinoamérica, es el llamado proyecto MAPA. Así que infórmense, denuncien, son territorios que están más alejados, más aislados, entonces es súper importante que desde los otros medios de comunicación o desde sus plataformas apoyen a las comunidades denunciando al grupo Angelini y su proyecto MAPA. Ahora sí, cerramos esta bloque de denuncia del extractivismo, contarles además de lo que le leía antes de los proyectos, estos 237 proyectos se suman a los 303 presentados antes del 1 de marzo del 2020 y que actualmente se encuentran con expedientes abiertos en calificación. En total son 540 proyectos. De ellos, el sector energético representa el 65% de los proyectos, el seguido con el sector inmobiliario, 23 proyectos, y el sector minero con 15 proyectos. Además, dicen, en tanto a la inversión, la cifra se quintuplicó. Hoy día hay una asamblea muy importante, la primera asamblea abierta por el buen vivir de los territorios contra el avance extractivista en pandemia. Esta asamblea la convoca el MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios. Como radio vamos a estar en esta asamblea, así que seguro que en la próxima boletina vamos a tener novedades de esta asamblea y de la organización en contra del gran aumento de los proyectos extractivistas. Y ahora vamos a irnos a otro tema, vamos a ir al feminismo, a la organización de las mujeres. Vamos a escuchar una denuncia desde las compañeras de la colectiva Resueltas del Valle. Hola compañeras, muchas gracias por este espacio. Por aquí Valesca, de la colectiva Resueltas del Valle, colectiva feminista, anti-extractivista, que lucha en la provincia del Huasco, provincia del Huasco ubicada en el Jardín de Atacama, al sur de la tercera región. Somos una zona, lamentablemente, en sacrificio, territorio en sacrificio, que se ha dispuesto en función de la mega minería, y los cuerpos de las mujeres están sometidos a una serie de abusos y situaciones que son alarmantes, como el caso de Marta Bustos Lobos, mujer que hace 3 años y 6 meses se encontró su cuerpo sin vida en la costa, en Huasco Puerto, a pesar de que su cuerpo estaba cubierto de cal. El primer informe del servicio médico legal indicó que había sido por muerte natural. Sin la presión de feministas y su familia, no se hubiese hecho un segundo informe que evidenciaba lo obvio, que había intervención de terceros. A pesar de lo bullado de este caso, a pesar de que hemos exigido durante 3 años y 6 meses justicia por Marta, aún no hay imputados. Su causa es probable que se cierre y vamos a luchar con toda el alma para que así no sea. Por eso ahora estamos haciendo esta campaña y llamamos a todas las feministas de Chile a luchar por Marta Bustos, a recordarla, a hacer fuerza para que esta causa no se cierre sin los culpables. Los asesinos de Marta siguen en impunidad, caminan libremente, al igual que los asesinos de otras compañeras que ha ocurrido estos últimos hechos en Copiapó. Lamentablemente también tenemos el caso de Catalina Álvarez, una chica de 16 años que desapareció el 23 de junio del año pasado. A esta fecha lleva 1 año de su desaparición. Aún no se encuentra el cuerpo de Catalina, a pesar de que Hugo Pastén, el supuesto asesino confeso, está preso en Coquimbo, está en prisión durante toda la investigación, prisión preventiva. A pesar de que está preso, aún no declara dónde está el cuerpo de Catalina. Este tipo ya había estado preso por violar a otras mujeres. Por eso, hoy día, denunciamos que el Estado es cómplice de estas desapariciones, porque es negligente en su proceder. La justicia patriarcal libera a asesinos y violadores de mujeres, como Hugo Pastén, que además de asesinar a Catalina y no decir dónde está su cuerpo, también asesinó a Susy Moltambal, mujer trans de Copiapó. Tampoco sabemos qué pasó con Marina ni con Tania, que también siguen desaparecidas. Este audio lo mandamos con mucho dolor y también mucha resistencia. Ni Marta, ni Catalina, ni Marina, ni Tania, ni Susy van a quedar en impunidad. Sus crímenes deben ser castigados. Y como mujeres feministas organizadas en los territorios, lucharemos para que así sea. Vamos a seguir levantando su nombre hasta el final de los tiempos. Vamos a permitir que esta justicia patriarcal se salga con la suya. Vamos a seguir haciendo acciones para que su nombre y su recuerdo siga vigente y lucharemos por su justicia. Muchas gracias, compañeras, por este espacio. Exigimos justicia para Marta Bustos, Catalina Álvarez, Susy Moltambal, Tania y Marina. Muchas gracias, un abrazo grande y apelamos a todos los corazones feministas que nos escuchan hoy para que podamos exigir juntas justicias y no olvidemos a nuestras compañeras. Un abrazo grande, muchas gracias. Ahí estaban las compañeras de Colectiva Resuelta del Valle para que las busque y ayude a hacer todas estas importantísimas y graves denuncias. Siguiendo con las denuncias de esta justicia patriarcal, como decía la compañera, de esta justicia que está en contra de los cuerpos de las niñas, de las mujeres, vamos a irnos a un audio de un video que hicieron las compañeras feministas Aysén de Justicia para Antonia. Antonia Barra Parra, de 20 años de edad, toma la decisión de suicidarse en octubre del 2019, en la región de la Araucanía, tras sufrir violación y posterior hostigamiento por parte del violador Martín Pradenas Dur. Tras la muerte de Antonia, se han presentado 7 denuncias por delitos similares contra Pradenas, que hoy sigue en libertad en la ciudad de Temuco. El próximo 21 de julio del presente año será la audiencia de formalización en el Tribunal de Garantía de Temuco. Exigimos justicia para Antonia y para todas las víctimas de Martín Pradenas. todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Justicia, justicia, justicia. Y ya yendo al último bloque de la boletina informativa, nos parece súper importante denunciar estas noticias, romper cercos comunicacionales, develar información silenciada, pero no solo queremos pasar malas noticias, sino que siempre queremos terminar esta boletina con organización territorial, con organización popular, y vamos a conocer a las compañeras de La Olla Revuelta. La Olla Revuelta fue una iniciativa popular que congregó a 4 vecinas de la costa de Valdivia por la necesidad de alimentarse en un momento lleno de dificultades laborales y económicas. En esta olla hay una fuerte presencia femenina. Transformamos el problema del hambre en una oportunidad de sociabilidad, solidaridad y organización colectiva. Este es un espacio que conforman hogares humildes, con la finalidad de enfrentar la incapacidad de satisfacer por sí misma la necesidad de comer. Funcionamos los días lunes y jueves repartiendo comida a domicilio, desde Cutipay a Curiñanco. Comenzamos el día 25 de mayo con 53 porciones de comidas a cada persona y a la fecha, jueves 18 de junio, con 284 personas repartiéndole comida. Y también se entregan 5 cajas de mercadería por día de entrega de comida. No pertenecemos a ningún partido político, somos vecinas autogestionadas, solo contamos con el apoyo de nuestra comunidad. Hambre más dignidad, igual ollas comunes. Ahí estaban las compañeras de La Olla Revuelta, ellas tienen un Facebook también, las pueden buscar y ahí van subiendo toda la información, todo lo que están haciendo y también van pidiendo apoyo de distintas cosas, alimentos, galones de gas, para que las busquen y quienes quieran apoyar a las compañeras. Vamos a seguir en el mismo territorio con organización feminista, con organización léfica, vamos a conocer más sobre el espacio Casa Caracola. Buenas tardes, compañeras de Radio Humedales, la boletina informativa y a todas las radioescuchas de distintos territorios. Les saludamos desde Inileufu, territorio sureño, abundante de aguas, ríos, mar y selvas húmedas. Somos un grupo de mujeres lesbianas autoconvocadas que hemos ido generando tejido y red entre mujeres y lesbianas en diferentes ámbitos de la existencia. Nos hemos ido encontrando y organizando desde la visibilidad lésbica, la ruralidad, el amor entre mujeres, el feminismo, la lucha por el aborto libre, la visibilización de los crímenes del lesbodio y los feminicidios. A partir de nuestras experiencias y reflexiones hemos ido creando espacios y tomando acciones que van dirigidos a enfrentar la violencia, tanto de la estructura patriarcal como también desde nuestros espacios íntimos o relacionales entre lesbianas. En este camino es que se nos presentan dificultades para desarrollarnos como realmente deseábamos, ya que no contábamos con los recursos o la infraestructura para levantar nuestras proyecciones. Es en este contexto que a principios de este año se conforma Casa Caracola, proyecto que se levanta en febrero de este año, pensado para convocar a nuestras compañeras a formar una comunidad de aprendizaje, entregando un espacio creativo y la facilidad para tener múltiples alternativas de talleres, donde no solo se aprenderán nuevas técnicas de creación y oficios, sino que, además, formaremos una red de apoyo para mujeres y lesbianas, disfrutando de la experiencia de trabajar con otras compañeras que buscan lo mismo y transformar nuestras existencias. Cabe destacar que en el territorio llamado Valdivia no existen casas separatistas en las cuales podamos desarrollarnos sin prejuicios externos o enfrentándonos al lesbodio. Dentro del contexto COVID, nos hemos ido adaptando a nuevas dinámicas. Es por eso que hemos integrado el trabajo con nuevos medios alternativos y las herramientas tecnológicas. Generamos una plataforma virtual, la página web caracola.cl, hecha por una seca integrante, la Pipi. Y para todas quienes visiten la página, ya está a disposición los talleres de Photoshop y prontamente InDesign. También estamos en el proceso de recopilar distintas creaciones de mujeres de diferentes territorios, como es la música, la poesía, textos y libros, y visibilizar el arte hecho por mujeres que están opacado ha estado por el mundo patriarcal. Por supuesto, invitamos a todas quienes quieran hacerse parte de esta plataforma feminista compartiendo sus conocimientos. Actualmente nos hemos ido gestionando desde el trabajo independiente de cada una de las integrantes de la casa, el apoyo de la red de lesbianas del territorio y un fondo pequeño que postulamos al principio. Hoy día estamos gestionando nuevos fondos que a futuro nos permitirán generar economías cooperativas, a la vez que levantar oficio para funcionar complementariamente a la acogida de mujeres en situación de violencia. Agradecemos el espacio que nos dan para poder contarles de nuestro hermoso y tan necesario proyecto Casa Taller Caracola, casa separatista en territorios sureños. Ahí estaba, pueden buscar en la página www.casacaracola.cl. Les mandamos abracitos a las compañeras y que salga todo bien en este tremendo proyecto creativo y rebelde. Ahora sí, vamos cerrando esta boletina informativa. Queremos contarle que toda esta semana fue una semana de agitación en memoria y justicia por Nicole Saavedra Bamonde. Se llevaron a cabo un sinfín de actividades. Nosotras como radio hicimos una transmisión radial especial. Pueden escuchar esa transmisión completa en nuestras redes, que está buenísima, donde hablamos con la compañera, con María Bamondes, hablamos con Silvana del Valle, abogada de la familia, hablamos con las compañeras del documental Silenciadas, del microdocumental Justicia por Nicole, del documental Camionas, hablamos con las compañeras de Furia de la colectiva Furia en este poemario, también y hablamos, tuvimos una entrevista súper importante con Karen, ella es una lesbiana criminalizada en esta llamada revuelta, así que invitamos a escuchar y a difundir este material. Y hablando de Nicole Saavedra y de organización lésbica y disidente, nos sumamos a las funas y a las denuncias del móvil, este movimiento cola, este movimiento homosexual, quien desde el día 1 no apoyó en nada a María Bamondes. María Bamondes fue de las primeras organizaciones a las que le pidió ayuda para visibilizar el caso, el crimen lesboódico en contra de Nicole Saavedra. No hicieron nada y ahora están haciendo unas convocatorias que se llama Orgullo en Casa, donde nos sorprende también ver como todos los presentadores que van a estar animando son personas de la prensa hegemónica, de los medios hegemónicos, de los medios comerciales, muchos de ellos incluso empresarios y accionistas de proyectos extractivistas, así que seguimos denunciando. El móvil no nos representa, para que ustedes sepan, a las lesbianas autónomas y a las disidencias autónomas. Ahora sí, nos vamos de esta nueva edición de la Boletina Informativa. Saludamos de nuevo a los medios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen, Agencia de Noticias Medio a Medio y Latinoamérica Rompe el Cerco. Muchas gracias a DJ Otra Planetaria en los Radio Controles. Que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición del noticiero semanal feminista y libre de Radio Humedales. La pandemia y su maltrato nos sorprendió entre proyectos, revoluciones y distancias. Buscar nuevas formas de resistir se ha vuelto necesario. Entre distanciamiento obligatorio, mascarillas, salas de ensayo, calles y teatros vacíos, confinamientos voluntarios, preocupación por el otro, redes sociales, teletrabajo, la palabra y la memoria como el agua, buscan cauce en el contexto actual. Así nació Carta a Violeta, creada a partir de las décimas de Violeta Parra, más van pasando los años. Violeta siempre ha sacado nuestro ser dolido, insistente y activista. Después de tantos años, quisiéramos que sus demandas no fuesen las mismas que las de hoy. ¿Quién trajo tanto veneno? Valparaíso, Puerto Aysén, junio 2020. Abrimos nuevamente micrófonos para contarles a quienes van a escuchar. Estamos difundiendo música. Van a escuchar a las compañeras de Caracol Patagónico y la interpretación de Caro Sosa desde Valparaíso y Puerto Aysén con música rebelde, música independiente. Violeta. van pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino hoy es tinta, lo que fue piel hoy es paño. Las cosas son muy distintas. Lo que fue cierto hoy engaño. Todo es penuria y quebranto, de las leyes de hoy me espanto. Lo paso muy confundida y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Pregunto con emoción: ¿quién trajo tanto veneno? ¿Quién trajo tanto veneno? ¿Quién trajo tanto veneno? En este mundo moderno, ¿qué sabe el pobre de queso? Caldo de papa sin hueso, menos sabe lo que es ternura. Por casa, callampa, infierno de lata, ladrillo viejo. ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé. Eso sí que no lo sé. Pues bien sé que el burguese pisa al pobre verdejo. Yo no protesto conmigo porque soy rico las cosas. Protesto porque las cosas van a perder en mi vida. A usted como por testigo que no me deja mentir. Que no me hace falta salir un metro afuera de la casa para ver lo que aquí no pasa y el dolor que se ve. Que mata la sopaipilla, para el pobre no hay razones. Hay contra los corazones y horchata las venas y picas. Y claro, esto a mí me pica igual que a los sabañones. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.